desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Iniciamos aquí el programa número 343 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el penúltimo programa del año de este podcast que les trae siempre novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Nos tomaremos tal vez un mes de vacaciones, no mucho más, y nos reencontraremos a mediados de enero del próximo año, iniciando las tareas que llevamos ya realizando más de 7 años. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Hasta el momento parecía que ninguno de los más de 500 planetas extrasolares descubiertos reunían las excepcionales características que se dan en uno llamado Gliese 581G, un mundo que tiene 3 veces la masa de la Tierra, o sea, suficiente para sustentar una atmósfera, y que se encuentra justo en el centro de la zona de habitabilidad de su estrella, es decir, dentro de la estrecha franja orbital que permite la existencia de agua en estado líquido. Muchos piensan, cuando uno contempla los astros brillantes en el cielo, que tal vez en un mundo como ese exista algún tipo de vida. Y esto es una cuestión que es bastante antigua para la humanidad. Desde los teóricos y los filósofos de la antigüedad hasta los científicos y los escritores, no ya de ciencia ficción, sino de otras ramas de la literatura como la científica, se hicieron este tipo de preguntas en algún momento de su vida. Ahora, en pleno siglo XXI, la pregunta, al tener más información disponible, nos las vamos haciendo con más fuerza cada vez. Sabemos que el universo es el mismo en todas partes y que en todas las regiones, por muy alejadas que estén, rigen las mismas leyes y constantes universales. Y si eso es así, que lo es. No tenemos base científica para negar la existencia de vida inteligente en otros mundos repartidos entre las innumerables galaxias, y esa posibilidad se ha llegado a convertir en una auténtica aventura que, en primer lugar, nos ha llevado a buscar mundos similares a nuestra Tierra, y una vez que estos aparezcan, trataremos de localizar a sus posibles pobladores. Claro que la idea no es nada. Hace ya más de 2000 años, Lucrecio, que fue un poeta y filósofo romano, razonaba que el nuestro no puede ser el único mundo habitado. Decía que creía que existían otros mundos en otras regiones del cielo y diferentes tribus de hombres y tipos de bestias salvajes. Por estar de acuerdo con Lucrecio, el padre dominico Giordano Bruno pagó con su vida en 1600 porque fue quemado en la hoguera en una plaza romana por orden de la Inquisición. Las civilizaciones extraterrestres hicieron una espectacular entrada en la ciencia en 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli le habló al mundo de los canales de Marte que había descubierto su colega Angelo Secchi, diciéndoles que eran artificiales, es decir, hechos por la mano de seres inteligentes. Y en su pico de curiosidad, un adinerado astrónomo americano, Percival Lowell, que construyó un observatorio especial en Flagstaff, Arizona, con el único propósito de estudiar a Marte, cartografió mucho de estos supuestos canales y conjeturó de qué manera los marcianos los habían excavado para irrigar la superficie del desierto planeta con agua extraída de los polos. Una idea que atrajo la imaginación del escritor inglés H.G. Wells, que hizo que los marcianos invadieran la Tierra en la Guerra de los Mundos, allá por 1898. Con el resultado ya conocido por todos de la emisión radiofónica que 40 años después realizó el director americano Orson Welles, que causó pánico generalizado cuando se emitió el programa por primera vez el 30 de octubre de 1938. Marte sigue siendo noticia. Entonces y ahora, y cuando no es el agua líquida avistada y que emerge desde su interior, es el misterioso metano detectado en cierta región del planeta y que bien podría ser un signo de presencia de vida. Exactamente 23 años después del pánico de 1938, allá por 1961, un pequeño grupo de científicos distinguidos, entre ellos el químico americano Melvin Calvin, que acababa de recibir el premio Nobel de Química por su trabajo sobre la fotosíntesis, y el carismático científico americano y luego personaje de televisión Carl Sagan, se reunieron en el Laboratorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, invitados por un joven astrónomo americano, Frank Drake. El tema a tratar era el de ver la manera de poder detectar señales de radio que pudieran haber emitido algunas civilizaciones extraterrestres. Aquello desembocó en el proyecto que se conoce como SETI, que, habiendo pasado por mil vicisitudes, dejó de ser financiado por la NASA, pero continúa con el apoyo de instituciones privadas. Todo aquello generó expectativas y creó un ambiente positivo que generó la creación de nuevas disciplinas como la exobiología, la bioastronomía o astrobiología, con sus propios institutos, reuniones y publicaciones. En este caso se podría decir que la falta de pruebas no son pruebas de ausencia, simplemente es que no hemos buscado en la forma adecuada, o quizás lo más probable, no tenemos los medios necesarios para buscar en la debida y adecuada manera que nos lleve a encontrar la respuesta tan largamente buscada. SETI es el fruto de un artículo escrito por Giuseppe Cocconi y Philip Morrison. Lo titularon La búsqueda de comunicación interestelar y fue publicado en Nature allá por el año 1959. Y allí fueron recordadas las palabras de Percival Lowell sobre la vida en Marte. Y la pregunta era: ¿estamos solos en este inmenso universo? El sumum de toda esta larga historia vino a plasmarse el 7 de agosto de 1996, en donde el administrador de la NASA, Daniel Goldin, convocó en Washington a una conferencia de prensa especial, televisada, presentada por el propio presidente Clinton, para anunciar al mundo que un grupo de investigadores americanos, dirigidos por el geólogo de la NASA David McKay, había detectado pruebas de vida pasada en Marte. Y ya saben la historia del famoso proyectil fortuito, ese fragmento de roca de 1,800 kilos que se descubrió en la Antártida y se pudo saber que lo más probable es que el meteorito tenga su origen en Marte, una edad de 16 millones de años, que se clasificó como ALH84001 y que dio tanto que hablar y que aún hoy, de vez en cuando, surge alguna noticia sobre ese visitante tan misterioso. Claro que la presencia de vida fosilizada en aquella piedra no convenció a muchos expertos y la cosa se quedó en la incógnita de qué podría ser. Claro que el entusiasmo de la vida en Marte y en otros lugares del universo sigue intacta. Si se hicieran una encuesta a 200 científicos sobre la existencia de vida en otros planetas, el resultado sería sorprendente. Claro que hablamos y hablamos de vida en otros mundos, y la mayoría de las veces lo que tenemos en la mente es la vida tal como es aquí en la Tierra, la que conocemos. Sin embargo, no es ese el camino, y debemos partir de la base de que cualquier vida que podamos pensar, por muy extraña que nos pudiera parecer, ahí afuera podría estar, y desde luego tampoco se puede descartar la vida que, como la nuestra o muy parecida, esté en planetas similares al nuestro. Y antes de seguir, tendríamos que hacer una simple reflexión sobre los procesos que nos llevan a la vida. Durante el proceso de evolución de nuestro planeta, en las aguas del océano más primitivo, surgieron sustancias orgánicas complejas y de gran variedad, similares a las que integran hoy los organismos vivos. Pero entre estos últimos y una simple solución acuosa de sustancias orgánicas, se produce un salto abismal. La base de los organismos vegetales o animales, o sea, el fundamento de los cuerpos de hongos, bacterias, amebas, virus y otros organismos simples, es el protoplasma, el sustrato material en donde se desarrollan los fenómenos vitales. En su aspecto más externo, el protoplasma se presenta como una masa viscosa semilíquida de color grisáceo, en cuya composición, además del agua, se hallan proteínas y otras sustancias orgánicas y sales inorgánicas. Pero existen en esa mezcla más sustancias, ya que debemos recordar que el protoplasma tiene una organización muy compleja, y eso demuestra, en primer lugar por su estructura concreta, en una determinada distribución especial recíproca de las partículas que forman las distintas sustancias del protoplasma, y en segundo lugar, en una armonía que existe, ¿no?, un orden especial con una regularidad muy concreta de aquellos procesos físicos y químicos que se producen allí. Así que la materia viva la encontramos representada hoy por organismos, por sistemas individuales que tienen una forma muy concreta de organización, una armonía muy especial. Y nada de esto, como cabe de esperar, ocurrió así como así en esas aguas primitivas del océano. Al estudiar diferentes soluciones, entre ellas las de sustancias orgánicas, se demuestra que en estas las distintas partículas están repartidas más o menos de forma regular por todo el volumen del disolvente en un estado de constante movimiento y desorden. Por lo tanto, las sustancias a tratar se encuentran indisolublemente fundidas con su medio y además no tienen una estructura concreta con base en la disposición regular de unas partículas con respecto a otras. Sin embargo, no podemos llegar a imaginarnos un organismo que no tenga una estructura y se encuentre disuelto en el medio que le rodea. Por esta razón, en el camino que nos lleva desde las sustancias orgánicas hasta los seres vivos, debieron crearse con total seguridad unas formas individuales, unos sistemas separados de su medio y con un orden interior de las partículas de la materia, puede obtenerse cristalizada específicamente para cada especie. Por ejemplo, sustancias como la hemoglobina, con un núcleo en el que se reúnen distintos metales como el hierro, el cobre, el cobalto, el magnesio. Sustancias orgánicas de bajo peso molecular, también como alcoholes o azúcares, si se disuelven en el agua, quedan fuertemente desmenuzadas y se distribuyen de forma homogénea por toda la solución, en forma de moléculas sueltas que quedan más o menos independientes las unas de las otras. Por esta razón, las propiedades dependerán sobre todo de la estructura de las moléculas y del orden de los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y otros en el interior de las mismas. Pero en cuanto aumenta el tamaño de las moléculas, se añaden a estas leyes sencillas de la química otras nuevas y más complejas, cuyo estudio es materia de la química de coloides. Las soluciones más o menos diluidas de sustancias de peso molecular ligero son sistemas muy estables en los que el grado de fraccionamiento de la sustancia y la uniformidad en el momento de distribuirse en el espacio no cambian por ellos mismos. En cambio, las partículas de los cuerpos de un peso molecular elevado dan soluciones coloides que son características por su inestabilidad. Y bajo la influencia de varios factores, estas partículas tienden a dar combinaciones entre ellas mismas, creando verdaderos enjambres llamados agregados o complejos. Sin embargo, ocurre con mucha frecuencia que esta unión entre las partículas es tan intensa que la sustancia coloidal se distancia de la solución, dejando un sedimento, una llamada coagulación de este proceso. Estas sustancias orgánicas disueltas quedan concentradas en puntos concretos, formando unos coágulos en donde las diferentes moléculas o partículas se encuentran ligadas entre ellas de una forma determinada y se van formando relaciones nuevas y más complejas por la disposición de los átomos en las moléculas, pero también por el orden que adoptan las moléculas entre ellas. Y así, entre transiciones y transmutaciones, se llega a lo que se conoce como las sustancias vitales para la vida. Y en nuestro mundo sabemos los caminos que se han recorrido hasta llegar a nosotros, más o menos, lo cual es una buena base para pensar en esos posibles seres extraterrestres que podían estar en esos mundos lejanos, y que también se puede pensar que pudieran estar constituidos a partir de otro elemento distinto del carbono, que es la base de la vida en la Tierra. Tal vez esos seres, al igual que todos los que existen en la Tierra, estarán constituidos de la misma manera esencial, es decir, estarán basados en los mismos elementos que los seres de la Tierra, y sus morfologías serán variadas, muy extrañas, ya que dependiendo del planeta que los acoja, de los soles que lo calienten, de la gravedad, de su exposición a las radiaciones, de los océanos, volcanes y placas tectónicas que muevan aquellos mundos, y de muchos otros factores, dependerá la de la vida que allí nos podamos encontrar. Pero eso sí, el carbono probablemente sea la base de esas vidas que, como la nuestra, habrán evolucionado, quién sabe hasta dónde. La química, las limitaciones celulares, los azúcares, el protoplasma, los mecanismos vitales, los ingredientes necesarios que, como el agua, se hacen imprescindibles para llegar a cierto punto en el que se produce el salto hasta el nivel vital, ¿serán los mismos en todas partes? Muchas veces hemos podido leer que sobre la existencia de formas de vida constituidas con componentes moleculares distintos de las proteínas, los ácidos nucleicos y otros constituyentes biológicos típicos, o incluso constituida de otros átomos distintos, como por ejemplo con el carbono sustituido por el silicio, que es su pariente en la tabla periódica de elementos, pero son mayormente especulaciones. No hay nada que tenga la capacidad del carbono, no todo lo puede hacer el silicio, y sin embargo, no por eso no deberíamos condicionarnos para negar la posibilidad de otras formas de vida que, siendo diferentes a las nuestras, también estén basadas en otros elementos diferentes. Si nos fijamos en dos vecinos cercanos, Venus y Marte, podemos ver que el primero se halla más cerca del Sol que la Tierra, y Marte, que se halla más lejos, ocupan los límites externos de lo que a veces se denomina la zona habitable. De los dos, Venus, con una temperatura superficial cercana a los 500 grados centígrados, parece demasiado caliente para albergar vida. Solo parece. Y no se descarta que lo pudiera haber sido en los primeros tiempos, pero no sé si alguna vez lo sabremos. Y Marte, por el contrario, con una baja temperatura superficial que se ha comprobado que es de 53 grados centígrados bajo cero, parece demasiado frío para albergarla. Solo parece. Al menos en la superficie. Su atmósfera es tenue, constituida principalmente por dióxido de carbono, parte de la cual se hiela cada invierno para cubrir los polos con un casquete blanco, que primero se creyó que estaba constituido por hielo de agua, pero que ahora se ha identificado como lo que denominamos hielo seco. Sin embargo, hay agua abundante en Marte. Existe la parte del hielo permanente bajo el casquete polar norte, de hielo seco, en el suelo en la forma de permafrost, como el que se encuentra en Siberia, por ejemplo. Claro que las sondas y naves que enviamos allí, como la Mars Phoenix y otras, nos han confirmado que el agua en Marte está presente y que en algunos lugares emerge del subsuelo. Si hubiera hidrógeno molecular disponible, posiblemente podrían existir allí bacterias similares a algunas formas presentes en las rocas de la Tierra. No sabemos en realidad a qué profundidad, habría que excavar para encontrarla. Pero bueno, las pruebas que tenemos del pasado de Marte dejan poco espacio para dudar de que en el tiempo pasado el planeta disfrutó de ser un mundo diferente, con un clima más suave, una atmósfera distinta, mares y océanos y corrientes de agua líquida que horadaron la superficie, dejando las señales que nuestras sondas nos han podido mostrar de aquel mundo que fue. Y según las actuales circunstancias, todo parece apuntar que, de haber alguna clase de vida en aquel planeta, debe de encontrarse bajo la superficie, en las profundas grietas y grutas de que su antigua actividad volcánica dejó, y en la que posiblemente, al existir una temperatura más cálida, el agua pueda correr libremente, haciendo posible la existencia de bacterias, líquenes y hongos, y quién sabe qué cosas más, que en la superficie no tienen posibilidad de subsistir. Hay que acordarse de esas emisiones de metano detectadas por la NASA, que todavía no se conoce claramente su fuente y de la cual surgen muchas especulaciones. Pero aún así, no hemos dejado de preguntarnos de dónde viene la vida. Y la hipótesis extraterrestre es al menos tan buena como otra cualquiera. En la actualidad, cientos o miles de investigadores dedican su tiempo y esfuerzo a investigar el origen de la vida, y uno no puede decir con certeza que algún día podamos responder a esta pregunta. Ya nos resulta asombroso saber que la vida apareció en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, unos 500 millones después de que el planeta se condensara con los otros planetas del sistema solar, en un disco de gas y polvo que giraba alrededor de una estrella joven que iba a convertirse en nuestro Sol. Fenómenos de violencia extrema, incompatibles con el mantenimiento de ninguna clase de vida, rodearon a ese nacimiento. Todo tipo de cuerpos y objetos venidos del exterior golpearon en aquellos primeros momentos al recién nacido planeta. Cometas, asteroides y otros golpearon con saña su superficie incandescente. Pero pasados aquellos primeros momentos, la Tierra era poseedora de la materia primitiva que, tratada adecuadamente por la naturaleza, hizo posible el surgir de la vida primaria, que ha podido evolucionar hasta seres pensantes como nosotros. Nos quedan tantas sorpresas sobre la vida, no solo la que podemos pensar que existe en el exterior, sino también la que está presente en nuestro planeta, que seguramente nos tiene muchas sorpresas reservadas, y que para que éstas lleguen necesitamos saber todavía más. Pasamos al primer tema musical, interpretado por el grupo Nightwish, Sahara. Y sin dudas la sorpresa astronómica de la semana estuvo relacionada con el cometa Ison, el cometa que rozó la atmósfera del Sol, que se dio por desaparecido luego de unas horas de su pasaje por la atmósfera solar. Se lo vio lentamente aparecer, con un brillo menor, porque según se ha descubierto posteriormente, la cola estaba tapando al núcleo y lo había debilitado desde nuestra perspectiva en la Tierra. Luego se creyó que había sobrevivido cuando estuvimos en mejor posición para observarlo, pero finalmente se lo vio debilitarse para nunca más volverse a ver. Iba a ser el cometa del siglo, el cometa más brillante que se nos había dado en los últimos tiempos. Había tres escenarios posibles, tres destinos para este cometa: la desintegración, como ocurrió con el cometa Lovejoy, que rodeó al Sol en 2011. La gravedad del astro atrajo un lado del núcleo del cometa más que el otro y lo dividió. Y cuando el Lovejoy emergió de la corona solar, explotó. El núcleo era de menos de 2 kilómetros, así que corría un riesgo enorme. Los astrónomos ya habían determinado que el núcleo de Ison era de unos 2 kilómetros de diámetro, estaba justo en el límite para la desintegración, que es lo que finalmente sucedió. Podría solo haber perdido la cola, brillo y masa, como sucedió con el cometa Encke, también conocido como Matusalén, porque tenía una muy avanzada edad, era de 105 años, que ha orbitado alrededor del Sol unas 70 veces desde que fuera observado por primera vez en el siglo XVIII. Ya es un cometa que no tiene cola y ha perdido rápidamente su masa y se está apagando. Los científicos creen que para el 2050 al 2060 dejará de ser cometa para convertirse en un simple asteroide. Era uno de los posibles destinos del Ison, aunque este se ha acercado al Sol solo una vez. Y el otro, lo que todos queríamos, era la supervivencia. Era el tercer escenario posible, el que mucha gente esperaba, y consistía en que ocurriera lo mismo que con el cometa Ikeyi-Aseki de 1965, cuando atravesó la corona solar. El calor incendió los gases de su núcleo profundo y unos días después emergió de la capa externa del Sol con una inmensa cola detrás. Millones de personas observaron maravilladas ese gran espectáculo. Era lo que todos queríamos hacer. Yo particularmente ya tenía tres telescopios preparados para comenzar a tomar imágenes, pero bueno, no se nos dio. Hay otros cometas en el cielo que podemos observar, es una buena época para la observación esta, así que bueno, como siempre, los invito a mirar al cielo y a disfrutar de la naturaleza. Y los dejo ahora en manos de una querida colaboradora de Desde el Sur, nuestra amiga Esther Letrica, que nos va a hablar sobre los planetas extrasolares, cómo podemos definirlos, y en futuras entregas datos sobre los planetas más sorprendentes. Te escuchamos, Esther. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente colaborando con Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa de Ricardo Sánchez. Mi nombre es Esther Letrica y estoy aquí para charlar un rato con ustedes sobre un tema muy interesante, que son los planetas extrasolares. Nosotros, como humanidad, siempre nos estamos preguntando si somos realmente únicos, si existen otras tierras, si hay otros planetas orbitando alrededor de otros soles. Y eso llevó a la búsqueda de otros planetas en otras estrellas. Esa búsqueda comenzó hace pocos años. El primer planeta extrasolar se descubrió casi por casualidad en el año 1992, y por un método que actualmente no es el más usual, el planeta se descubrió orbitando alrededor de un pulsar, y ese fue el comienzo. A partir de allí se idearon otros métodos y otras formas para buscar estos planetas, y a medida que la tecnología, que avanza raudamente, fue dando mejores elementos para poder detectarlos, la cantidad de planetas que se van descubierto aumenta día a día, en forma casi exponencial. Justamente en estos días se está diciendo que se llegó a confirmar 1000 planetas. Ese es un tema un poco controvertido, porque en realidad hay muchos equipos de investigación en distintos lugares del mundo, en distintas universidades, en distintos observatorios, que están en esta búsqueda. Por lo tanto, es muy difícil decir llegamos al planeta 1000. Pero sí sabemos que son muchos y existen muchos candidatos, es decir, posibles planetas que tendrán que ser confirmados con el tiempo y que están en el orden de los 4000 en estos momentos. En general, los métodos más usuales que hay en la actualidad para buscar planetas extrasolares son dos: el método de la velocidad radial, el cambio de la velocidad radial, y el método del tránsito. Existe también otros métodos de detección, pero estos son los que están más a la orden del día y los que producen mayor cantidad de éxitos. El método de la velocidad radial lo que hace es tratar de determinar justamente muy pequeñas variaciones en la velocidad radial de una estrella. Esto se hace mediante el estudio de las líneas espectrales con espectrógrafos cada vez más precisos, y esos pequeños cambios nos dicen que la estrella oscila alrededor de un centro de masa debido a que tiene un planeta o varios planetas que la acompañan. El otro método, el método del tránsito, lo que hace es buscar pequeñas variaciones en la luz de una estrella debido a que un planeta pasa entre la estrella y nosotros, o sea, nuestro punto de observación, y a partir de ahí se puede determinar cómo es ese planeta. El método del tránsito lo están utilizando dos telescopios se hacen las observaciones a través del telescopio espacial COROT y el telescopio espacial Kepler. Kepler ha tenido mucha difusión debido a que ha pedido la ayuda de aficionados o de gente de todo el mundo que a través de la web observan justamente esos gráficos de luz de las distintas estrellas, buscando esas pequeñas variaciones que indican la presencia de un planeta. Sin la ayuda de esos cientos de miles de personas que colaboran con el equipo de Kepler, no darían abasto con la gran cantidad de información que tienen. Kepler actualmente tuvo un problema técnico en el telescopio y, digamos, ha dejado de enviar de hacer observaciones, pero de cualquier manera el material que tiene es muy abundante y ya se está buscando a ver si se puede solucionar y poder continuar observando a pesar de que tiene una falla en el equipo. Bueno, el tema de saber o no si un planeta es un planeta extrasolar, necesitamos partir de su definición, es decir, cómo definimos exactamente cuando alguno de estos objetos estelares que yo observo es o no es un planeta. Si ustedes miran, por ejemplo, la base de datos de Kepler, que está en la web, que es pública, van a ver que tienen candidatos, o sea, candidatos que se tienen que confirmar. ¿Por qué los confirman? Porque tienen que hacer sucesivas observaciones a lo largo del tiempo y tener por lo menos 3 confirmaciones para decir que es un planeta. En muchos casos, el cambio de luz que se ve al pasar un planeta delante de la estrella determina que en realidad no es un planeta, sino que se trata de un sistema binario. El que está eclipsando a la estrella en realidad es otra compañera estelar. Kepler descubrió muchísimas binarias eclipsantes que no se conocían. Por eso es importante saber cómo definimos planeta. Y en este caso se dice que un objeto estelar es un planeta cuando su masa está por debajo de la masa crítica para la fusión termonuclear del deuterio y que está orbitando una estrella o su remanente estelar, cualquiera sea su origen. Esto que suena así, un poco enredado, muy científico, en realidad lo que nos está diciendo es que la masa de la estrella no puede ser mayor que 13 masas de Júpiter, porque a partir de esa cantidad de masa, la gravedad hace que la estrella o el objeto estelar colapse y empiece a producirse la fusión termonuclear y los átomos de hidrógeno se transformen en átomos de helio, o sea que se encienda una estrella. El hecho de que orbite, de que diga que orbita una estrella o un remanente estelar, implica que puede haber planetas orbitando estrellas que ya cumplieron su ciclo y que son, por ejemplo, enanas marrones. De cualquier manera, esas enanas marrones que tienen poco brillo, que emiten poco calor, pueden tener su sistema planetario. Vamos a seguir charlando sobre los planetas extrasolares en próximas ediciones de Desde el Sur y vamos a ir viendo las novedades y los descubrimientos que van a aparecer. Así que pronto nos veremos otra vez, como siempre aquí, Desde el Sur, explorando el cosmos. Hasta la próxima. Gracias, Esther, y bienvenida nuevamente a Desde el Sur Explorando el Cosmos. Quedamos atentos a tus próximas colaboraciones. Pasamos a otro tema musical del grupo Xandria, Knowing Forever. Y otro colaborador, Alberto Viñuela Miranda, nos deja un hermoso relato que él ha titulado Física cuántica y conciencia. Escúchenlo con detenimiento porque vale la pena y nos da mucho para pensar. Gracias, Alberto. Hola a todos y a todas. Soy Alberto, fiel seguidor de Desde el Sur, Explorando el Cosmos y coordinador de la revista online astropuerto.com. Hoy tengo el honor de ejercer como corresponsal en el hemisferio norte de este nuestro programa. Y el asunto que quiero tratar es la relación entre física cuántica y consciencia. Esta relación suele darse por bien establecida, sin ningún fundamento científico, en muchas filosofías New Age. Sin embargo, es una cuestión muy compleja que depende hasta de la interpretación de la física cuántica que escojamos. Por este mismo motivo, personas que sí están de verdad familiarizadas con esta disciplina pueden llegar a pensar que se trata de un asunto que no merece siquiera ser discutido. Creo, sin embargo, que el problema no está tanto en la cuestión a tratar, que es complicada, extensa y muy resbaladiza, pero abordable con rigor, como la labor despreciable de abundantes charlatanes de lo cuántico, que desgraciadamente no solo publican en foros de internet, sino que también llegan a vender libros, que en algunos casos se convierten en bestsellers. Que el contenido de sus afirmaciones sea completamente absurdo y provenga de interpretaciones fragmentarias e incompletas de conceptos de la mecánica cuántica, no parece suponer un problema ni para ellos ni para el público. Así, hace tiempo tuve oportunidad de leer la frase «Dado que la consciencia es un subconjunto de la cuántica», que había sido escrita por un hombre que al parecer se recrea dando conferencias sobre el tema tras haber asistido a una sola conferencia mientras estaba en bachillerato. El problema es que la percepción popular de la mecánica cuántica y de la física contemporánea general está pervertida y sensacionalizada por publicaciones como la revista Muy Interesante, y en su mayor parte es totalmente irreal. Si hacemos un nudo en una supercuerda, podemos viajar en el tiempo, como escribió un señor en la publicación que acabo de citar cuando las cuerdas aún estaban en pañales. Es por ello que enfoques divulgativos y didácticos más rigurosos se hacen totalmente necesarios. Hay que percatarse, antes de empezar con razonamientos, que cuando en medios de divulgación se habla de mecánica cuántica, en realidad se suele hablar de la interpretación más o menos estándar u oficial, la conocida como interpretación de Copenhague, que ya fue establecida hacia 1927, tan solo un año tras la publicación de la famosa ecuación de Schrödinger. ¿Por qué hablamos de interpretación? Porque en realidad el nivel de abstracción de la mecánica cuántica es tan exagerado, hasta para los propios físicos, que solo es expresable mediante matemáticas extremadamente complejas y desconectadas de, valga la expresión poética, nuestras geometrías cotidianas. Interpretar, dotar de sentido físico a las ecuaciones de la mecánica cuántica, es un paso previo imprescindible si queremos explorar las consecuencias de largo alcance de sus postulados. Y en el terreno de las interpretaciones de la mecánica cuántica no existe acuerdo unánime. Debemos entender también que si esta disciplina tuvo un progreso tan espectacular durante sus primeros años, fue porque sus avances se apoyaban en el conocimiento de las propiedades de objetos matemáticos puros, que ya se habían estudiado con detalle durante el siglo XIX y la primera década del XX, como el operador hamiltoniano. Así, el tipo de simetría de las funciones matemáticas que describen las partículas permiten clasificar estas en bosones y fermiones. Sus comportamientos son totalmente distintos a todos los niveles, pero perfectamente justificados desde las propiedades de estas simetrías puramente abstractas. A veces, la mera manipulación de las fórmulas conduce a hallazgos. Es el caso del neutrino, que fue descubierto en el papel antes que en la realidad, ya que sin él, la ecuación que describía cierto tipo de desintegración radiactiva no cuadraba. Sin embargo, esta no es toda la verdad. La cuántica no es ninguna ciencia celestial de razón pura en la que podamos hacer descubrimientos sin fin a base de papel y lápiz, y goma de borrar. Es cierto que la mecánica cuántica puede llegar muy lejos con un enfoque puramente teórico, pero siempre hay que contrastarlo con la realidad. La física es una ciencia empírica, y aunque las partículas salten del papel como locas, luego hay que probar que están ahí portándose como esperas. Y muchas veces la experimentación da sorpresas, mostrando comportamientos y propiedades que no estaban predichos teóricamente. ¿Por qué un protón pesa 1836 veces más que un electrón? Misterio. Por eso aceleradores como el LHC son necesarios. Hay quien critica su coste, pero esos mismos críticos ignoran que la cuarta parte del Producto Interior Bruto Mundial, como leí en una ocasión, provienen directamente de la aplicación de nuestros conocimientos en mecánica cuántica. Un aspecto que no se suele destacar lo suficiente a la hora de hablar de la física contemporánea es que el papel del observador es central tanto en la mecánica cuántica, en todas sus interpretaciones, como en la teoría de la relatividad. En ambos contextos, la realidad observada es siempre la realidad observada por alguien. La principal diferencia entre la física clásica, mecánica de Newton, electromagnetismo de Maxwell, y la física moderna, cuántica, relatividad, es que la primera asume la existencia de una realidad objetiva independiente del observador. La segunda, sin embargo, admite la necesidad de contar con la perspectiva del sujeto que observa. En cualquier caso, el papel del observador es ineludible, y tanto la cuántica como la relatividad han de incorporar en su redacción, y lo hacen, el asunto de la subjetividad, del estatus del sujeto. Ello no presupone, sin embargo, que ese sujeto esté dotado de una consciencia trascendental ni nada parecido. Desde algunas interpretaciones admite que el simple acto de medir con un instrumento, aunque no haya un humano delante, equivale a la existencia de un observador. Puede que en el panorama de la mecánica cuántica la existencia de una conciencia trascendental tras el acto de observar sea una de las principales polémicas, y por eso los especialistas suelen estar inclinados, por creencia personal, hacia una opción u otra. Nuestro análisis ha de encaminarse precisamente a dilucidar el papel último del observador, pues se supone que, a priori, es en él donde podremos encontrar a la elusiva cosita llamada consciencia, que todo el mundo tiene, pero nadie sabe lo que es. En ese sentido, opino que el instrumento que realiza una medición realmente no lo hace hasta que un humano o ser consciente echa un vistazo a la medida. Luego desarrollaré esta idea. ¿Pero la cuántica es real o no? Siendo el modelo físico más abstracto de todos, también es el que tiene mayor poder predictivo. Mediante pura computación aplicada sobre las fórmulas, se ha llegado a determinar magnitudes empíricas con 11 cifras significativas. Es una precisión asombrosa. Desde luego, puede que la mecánica cuántica no sea real, desde el sentido común, pero funciona. Y en ese sentido funcional, podemos decir que es muy real. Abordemos el papel del observador en la interpretación de Copenhague, que como ya sabemos, es la visión más aceptada, con diferencia, entre los físicos cuánticos. Y lo es porque, como vimos antes, funciona, y no hay necesidad de meterse en berenjenales de por qué lo hace o la correspondencia de las fórmulas con el mundo real. A la mayoría de los físicos les corresponde esta actitud pragmática que produce resultados sin tener que indagar en el porqué o el cómo. La interpretación de Copenhague asume que todo sistema físico es describible por su función de onda, que no es más que otro nombre para la ecuación de Schrödinger aplicada a cada caso particular. La información que aporta esta función es puramente probabilística, a no ser que la estemos utilizando para trabajar con sistemas macroscópicos, para los cuales las probabilidades se refinan tanto que acaban convirtiéndose en certezas. Por eso no tiene mucho sentido complicarse la vida aplicando Schrödinger a objetos mayores que una macromolécula como una proteína. Sin embargo, aparece un problema conceptual grave con la función de onda en el momento en que introducimos la figura del observador, o al menos de la medida. Y es que la función de onda solo parece existir cuando nadie mira. Se parece al hombre invisible de cierta parodia de superhéroes que solo es invisible mientras nadie le ve. Vamos a intentar comprenderlo a partir del famosísimo experimento mental del gato de Schrödinger y, sobre todo, desde el punto de vista de la interpretación de Copenhague. El experimento, aunque seguro que nuestros oyentes lo conocen bien, consiste en introducir un gato en una caja completamente hermética dotada de un sistema que mata al gato en caso de un evento de tipo cuántico con una probabilidad del 50%. Schrödinger proponía que el sistema fuera activado por la impredecible desintegración de una partícula subatómica. La gracia del experimento está en determinar si el gato está vivo o muerto sin abrir la caja. Según el sentido común, cotidiano, nada cuántico, dentro de la caja hay un gato que o está vivo o está muerto. Abro la caja, despejo toda duda y me fumo un puro. Sin embargo, desde la interpretación de Copenhague, mientras la caja está cerrada, en su interior hay una especie de limbo, en el que simultáneamente existe un 50% de gato vivo y otro 50% de gato muerto. La posible descripción mecánico-cuántica del sistema no solo no tiene ningún problema en admitir este punto de vista, es que no le cabe otro. ¿Qué pasa cuando yo, que soy el observador, abro la caja, según la interpretación de Copenhague? La función colapsa. ¿Cómo? Pues eso, que colapsa, que se derrumba, que deja de existir. Todo por meterme en medio a medir el sistema. La interpretación de Copenhague, y en esto hay aún cierta polémica, no dota de ninguna realidad física la función de onda. Simplemente le otorga cierto valor predictivo como herramienta teórica. Y es que de algún modo, en el momento en que el sistema es definitivamente observado, aunque un físico probablemente se limite a decir medido y evite la palabra observado, su función de onda deja de ser aplicable. Esta describe el sistema solamente mientras está en limbo e informa sobre las distintas probabilidades de concreción del sistema para cuando deje de estar allí y entre en el mundo real, entre comillas. Hay otro ejemplo habitual, muy ilustrativo, para entender esto último. Imaginemos que vamos a pescar una charca turbia donde sabemos que hay un pez. Podemos modelizar el sistema asumiendo que hay un pez puntual que se mueve erráticamente por el agua y una determinada probabilidad de que pique. De hecho, así lo vio el gran Feynman, famoso por sus bongos, con su enfoque de integral de caminos para explicar la mecánica cuántica, que conduce a los mismos resultados que la ecuación de Schrödinger. Pues bien, la función de onda considera que hay un pez difuso que está repartido por toda la charca, y que solo cuando el pez difuso pica, aparece un pez de verdad, de los que se come. Bien, justo en el momento en que el pez pica, es cuando colapsa la función de onda. Una interpretación distinta, formulada por Hugh Everett en 1957, postula que en realidad no hay tal colapso, sino una infinita ramificación de cada evento cuántico en distintos universos paralelos. Sencillamente, cuando metemos al gato en la caja, el universo se desdobla en dos, uno con un gato vivo y otro con un gato muerto. Esta interpretación está tomando cada día más adeptos, en detrimento de la Copenhague. Y por cierto, Everett creía firmemente en la inmortalidad cuántica. Sin embargo, creo que esta visión provoca más problemas de los que resuelve con respecto a nuestra pesquisa, que es el problema de la consciencia, y la complica hasta el vértigo. ¿Mi consciencia está limitada a un universo o está presente en todos? ¿Por qué sigo en este y no en otro en el que me ha tocado la lotería? ¿Por qué? ¡Ah! Hasta ahora hemos obviado el mecanismo subyacente en la ecuación de Schrödinger. Está claro que este señor no la hizo al tuntún y que algún sentido le quiso dar. Schrödinger pensó en su ecuación como la descripción de un átomo de hidrógeno que en vez de un electrón tenía una nube de carga sutil, un electrón difuso, como el pez que mencioné antes. ¿El motivo? Pues que los electrones difusos tienen más de onda partícula que los electrones puntuales. Y esta dualidad, que acaba de ser propuesta por Louis de Broglie, había funcionado muy bien para el átomo de Bohr. El principio de incertidumbre no se había enunciado todavía, y es que todo esto ocurrió en muy pocos años. La ecuación de Schrödinger se puede considerar entonces como una especie de informe estadístico previo. Yo te puedo dar las probabilidades, pero no el resultado. Se parece a una encuesta electoral, que acierta un montón, pero que es incapaz de predecir el número final de escaños de cada partido. ¿No estaremos cometiendo un error al otorgarle categoría de realidad todavía no observada que tiene que colapsar a una mera estadística sobre el resultado que tiene que salir? Y es que la realidad, o no, de la función de onda es otro de los puntos polémicos entre diversas interpretaciones. Sigamos, que la cosa se complica aún más. El experimento de la doble rendija es probablemente el más fascinante de todos los que se suelen utilizar para ilustrar las peculiaridades de la mecánica cuántica. Curiosamente, se suele exponer para ilustrar empíricamente el concepto de dualidad entre onda y partícula, pero también se suele pasar de puntillas sobre una implicación muchísimo más demoledora, una auténtica carga de profundidad escondida en los resultados de este increíble experimento, que señala flaquezas importantes en la interpretación de Copenhague. El experimento es relativamente sencillo, y existen varias versiones. En una de ellas simplemente introducimos una pequeña cantidad de sustancia radiactiva, la suficiente, por ejemplo, como para generar de media una partícula por segundo, dentro de una caja de plomo con un agujerito por el que va a salir la radiación. Frente a este agujerito colocamos otra pantalla de plomo con dos rendijas paralelas. Si al otro extremo de la muestra radiactiva, tras la pantalla de plomo, colocamos dos detectores de partículas, uno detrás de cada rendija, comprobaremos que los detectores pitarán regularmente, pero nunca a la vez, dependiendo de la rendija por la que ha pasado la partícula. En definitiva, las partículas que se portan bien pasan por una rendija o por la otra, pero no a la vez por las dos. Ahora quitamos los detectores de partículas y ponemos un detector de ondas, por ejemplo una superficie de sulfuro de zinc, que emite fotones con facilidad cuando choca una partícula contra ella. Si esperamos un rato, encontraremos un patrón de interferencia de ondas. ¿Qué ha pasado con la partícula? La única explicación posible es que una onda, no una partícula, chocó contra las rendijas, y una vez que las atravesó, dividida en dos, difractó consigo misma. En definitiva, cuando ponemos un detector de partículas, tenemos una partícula que pasa por una rendija o por otra. Cuando ponemos un detector de ondas, tenemos una onda que pasa por las dos rendijas a la vez, y sin necesidad de cambiar la muestra o ningún otro elemento del experimento. Increíble, acongojante, espectacular. Si hay un experimento que ilustra mejor la dualidad onda-partícula, es este. Ha quedado totalmente demostrada. Y este es el punto donde las reflexiones sobre este experimento, que ha sido llevado a cabo innumerables veces no solo con electrones o fotones, sino con neutrones y hasta con moléculas pequeñas, suele finalizar. Sin embargo, hay una cuestión pendiente realmente estremecedora. ¿Cómo sabe la onda partícula qué tipo de detector hay al otro lado de las rendijas? La interpretación de Copenhague al respecto se limita a afirmar que es imposible conocer la naturaleza esencial de la onda partícula que llega al detector. En otras palabras, es imposible saber qué es en realidad un fotón, por ejemplo. Pero sabemos que un fotón se puede manifestar de dos maneras, como onda y como partícula. Y que, por tanto, si buscamos una onda, veremos una onda. Y si buscamos una partícula, veremos una partícula, pero nunca onda y partícula a la vez. Esta explicación, como todo lo que rodea la interpretación de Copenhague, sabe a poco. Evita, o al menos no aclara lo suficiente, la cuestión esencial. Aunque cuenta con la necesidad del observador, el que es el señor que busca ondas o partículas, o al menos del sistema de medida, no dice nada de qué manera está ese observador o instrumento condicionando todo el experimento. Evita el cómo. Sin embargo, ya en 1932, von Neumann teorizaba sobre el asunto de modo poco sutil, la verdad. Recordemos que por entonces estaba todo muy verde, incluso el gato de Schrödinger es posterior, de 1935. Sin salirse demasiado de la interpretación de Copenhague, von Neumann aseguró que la consciencia del observador provoca el colapso de la función de onda. Y cuando von Neumann, que no era ningún zoquete, habla de consciencia, lo hace postulando la existencia de una mente inmaterial. Y en ese sentido se opone completamente a los adherentes a la visión de Copenhague. Pero esto ya es metafísica pura y dura, y por eso esta interpretación ha sido objeto de fuertes críticas y ha sido abandonada por los científicos, aunque no por todos. Y es que asume necesariamente una posición dualista, objeto-sujeto, que distingue entre el mundo material, explicable físicamente, y el mundo mental, no explicable físicamente. Para un copenhagiano puro, el colapso de la función de onda se produce no por la supuesta conciencia del observador, sino por el simple acto de medir el sistema. Aunque no se acepta de modo universal, la visión predominante entre los físicos contemporáneos es que la mente reside en el cerebro y que este es un sistema físico como otro cualquiera. Obviamente, esta óptica monista rechaza la existencia de dos planos de existencia, uno material y otro psíquico. Curiosamente, esta polémica no deja de parecerse a una cuestión similar que se produjo en la primera mitad del siglo XIX, cuando se creía que la materia que componía a los seres vivos era distinta a la materia inanimada. Y aunque aquella apuesta la ganaron los que aseguraban que no había diferencia, en el caso que nos ocupa, no está tan claro. En cualquier caso, esta interpretación del señor von Neumann, al que por otra parte respeto hasta la devoción, causa más problemas y polémicas que las que resuelve, y es posible que hasta cierto punto sea responsable del aborrecible misticismo cuántico que tanto daño ha hecho. No por sí mismo, pues encuentro encomiable el intento de desarrollar una metamecánica cuántica a partir de la propia cuántica. Tenemos, por ejemplo, la estimable labor de Fridtjof Capra y su búsqueda de conexiones entre la física cuántica y la filosofía oriental ancestral en su monumental y muy recomendable obra, El Tao de la Física. El daño proviene de gurús diversos, como Deepak Chopra, que ha intentado hacer lo mismo desde un desconocimiento enciclopédico de esta disciplina. Antes dije que opinaba que un instrumento en realidad no mide hasta que el humano, o ser consciente, le echa un vistazo. Si aceptamos el limbo en el que vive el gato de Schrödinger, aceptamos también que un proceso microscópico de carácter cuántico, la partícula radiactiva, ha afectado a un sistema macroscópico, el gato, convirtiéndolo también en cuántico, valga la expresión. Si aceptamos esto, insisto, y aceptamos también, aunque sea parcialmente, la propuesta de von Neumann, también debemos aceptar que un instrumento que ha tomado una medida a un sistema cuántico puede hallarse en un limbo en el que la misma máquina, con distintas medidas, espera que un humano o ser consciente se digne en mirarla. Debemos considerar también el principio antrópico, que con variedad de implicaciones y matices expone que el universo no existe a no ser que haya seres conscientes para observarlo. John Archibald Wheeler, uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX, desarrolló una variante de este principio llamada principio antrópico participativo, por la cual la realidad es creada exclusivamente por los observadores y por tanto el universo precisa, aunque sea parcialmente, la presencia de seres conscientes para poder existir. Henry Stapp, otro físico, también propone ideas parecidas. Sin embargo, el problema del principio antrópico es similar al del huevo y la gallina, e infinitas discusiones se han realizado, y se realizarán, sobre si el universo nos creó a nosotros para poder existir él mismo, si somos producto de una selección natural de universos que desechó los que no desarrollaron consciencia, etcétera, etcétera. Como las implicaciones no son fácilmente verificables o falsables, cuando lo son, y en cierto modo nos resultan irrelevantes para nuestras pesquisas, no indagaremos más por esta vía. Pero que se sepa que está ahí. Parece que hubiéramos llegado a un callejón sin salida, pero no es así, ya que la interpretación de Copenhague, incluso con los matices de von Neumann, no es la única. Hay más y muy interesantes. Entre todas ellas destaca la interpretación que el físico Carlo Rovelli propuso en 1994, la mecánica cuántica relacional, conocida por las siglas RQM. El nombre de relacional le viene porque su idea central es que solo tiene sentido hablar de sistemas físicos desde el punto de vista de otros sistemas físicos. Según esta interpretación, que no contradice en modo alguno ni a la formulación matemática ni obviamente al resultado de los experimentos, un mismo sistema puede mostrar comportamientos diferentes para distintos observadores. Pero, de modo más elocuente, la idea central de esta interpretación es que es imposible estudiar un sistema físico sin incluir al propio observador como parte integral de ese sistema. Sus implicaciones son poderosas. Entre ellas, destaca la imposibilidad de describir la totalidad del universo, ya que habría que hacerlo desde la posición de un observador externo, que por lo que sabemos no existe, con lo que, así, el cosmos solo es estudiable como un conjunto solapado de sistemas observados desde otros sistemas. Si volvemos a hablar experimento de la doble rendija desde esta óptica, entonces tenemos que incluir al señor o señora con bata que está pendiente de los detectores. De este modo, la partícula no tiene ninguna necesidad de saber qué tipo de detector se va a encontrar. Basta con que lo sepa el observador. Lo que en definitiva propone la mecánica cuántica relacional es prescindir de nuestra manera habitual de pensar en el acto de observación como algo que un sujeto realiza sobre un objeto, para en cambio pensar en el propio acto de observación como única realidad. En otras palabras, podemos dejar de hablar de sujeto y objeto con su implícito dualismo para pasar a un monismo en el que solo existe observación, que es una entidad unitaria en cuyos extremos podemos encontrar a sujeto y objeto. ¿Cómo nos queda el experimento del gato desde este punto de vista? Pues bien, según la mecánica cuántica relacional, hasta que no observamos el gato está vivo o muerto por el procedimiento de abrir la caja, no hay nada que decir. No existe ningún limbo, ni escisión de universos. No hay nada hasta que observamos. ¿Hace ruido el árbol si no hay nadie para oírlo? La mecánica cuántica relacional responde, sin observación no existen propiedades definidas. El sentido común no contradice nada de esto, aunque parezca que sí, y de hecho no se puede diseñar un experimento que demuestre que pasaba algo dentro de la caja del dichoso gato sin observar en su interior, del mismo modo que no podemos diseñar un experimento que demuestre que un reloj hace tic-tac cuando no estamos pendiente de él. Más divertido aún es darse cuenta de que puede haber dos observadores alrededor de la caja y que solo uno de ellos mire su interior. La mecánica cuántica relacional admite con naturalidad que el estado de un sistema sea distinto para dos observadores distintos. Y es que ya no hablamos, horror, de un objeto que simultáneamente goza de dos estados cuánticos distintos, sino de dos observaciones distintas. La interpretación de la mecánica cuántica relacional es consonante con el teorema de Bell, que asegura, y todavía hay discusiones sobre esto, que los resultados de la cuántica no se pueden entender como consecuencia de magnitudes e interacciones físicas ocultas a nuestros sentidos e instrumentos. Y es que si así fuera, habría que admitir que tras la representación teatral conocida como realidad física observable, existen unas bambalinas con sus tramoyistas y técnicos procurando que todo salga bien. Según la mecánica cuántica relacional y las interpretaciones que se acogen al teorema de Bell, detrás del escenario no hay absolutamente nada. Pero también hay dificultades con este modelo. Una vez alcanzado el monismo que establece que no hay nada aparte del acto de observación y que objeto y sujeto no son más que categorías cómodas, muchos problemas desaparecen, pero afloran otros. El primero y más evidente es que razonar desde este monismo es complicado. Si pensando desde nuestra mentalidad de objeto-sujeto definimos la observación como una relación entre ambos, resulta a su vez difícil expresar la observación como resultado de otra cosa. Explicado como ejemplo concreto, nos resulta fácil entender que el oyente, sujeto, escucha, observa, al locutor, objeto. Pero nos es más difícil operar y razonar entendiendo que somos meros partícipes del acto de escuchar, observación, y luego escindir este acto en oyente, sujeto, y locutor, objeto. Es posible que el problema esté solamente en la falta de costumbre, en las limitaciones de la estructura del lenguaje humano y en emperrar sin identificarnos a nosotros, observadores, como algo completamente separado de lo observado. Aún así, puede que por esta vía nos enfrentemos a dificultades insalvables. Si pensamos en un universo que está hecho de acciones de observación, ¿cómo las podemos definir? ¿De cuántos tipos hay? ¿Qué dinámica las gobierna? ¿Cuántos tipos de sujeto hay? ¿Puede una piedra ser un sujeto y una partícula? ¿Tienen las piedras y las partículas consciencias a su manera? ¿Cómo influye lo macroscópico en lo microscópico? ¿Había algo cuando no había nadie? ¿Universo y observación que evolucionan? Etcétera, etcétera. Estas son algunas de las preguntas que habría que poder contestar para obtener una teoría de la consciencia más o menos satisfactoria a partir de este paradigma tan poco convencional. No quiero inducir confusión sugiriendo que estas dificultades se refieren a la formulación matemática de la mecánica cuántica. Ese no es el problema porque la formulación ya está ahí. Me refiero a problemas conceptuales sobre el significado de lo que hacemos con ellas. Puede que los obstáculos más importantes sean los que se derivan de la evidente pregunta: ¿de qué sustancia está hecha una observación? Quizás sea imposible saberlo, quizás no tenga ni sentido la pregunta, porque estemos buscando sustancia donde a lo mejor no la hay. Desde mi punto de vista personal, y esto es solo mi creencia particular, aunque compartida por mucha gente, ya que, no sin razón, el idealismo filosófico existe desde el tiempo de los griegos, creo que la naturaleza última del universo, la sustancia de la que está hecha la observación, es consciencia, psique, y que el mundo material es algún tipo de artefacto de esta psique. Como decía Sir Arthur Eddington, un famoso astrónomo, en 1930, para decirlo crudamente, la sustancia del mundo es sustancia mental. El problema es que no tenemos ninguna prueba ni manera de obtenerla. Me gustaría poder acabar esta cadena de razonamientos aquí, fundar mi propia secta y forrarme. Pero hay que ser honestos. Llegados a este punto de la discusión, pareciera que la mecánica cuántica nos lleva inexorablemente, queramos o no, a un universo exclusivamente psíquico. Pero a lo mejor no es así. Apenas hemos considerado unas pocas interpretaciones de la mecánica cuántica cuando existe un montón de ellas, en ocasiones con postulados contradictorios. ¿Existe alguna interpretación que prescinda de la figura del observador y considere la función de onda una entidad física real que funciona por sí misma? Pues sí. La tenía guardada en el bolsillo para cuando llegara este momento. He sido un poco zorro, lo sé, pero existe. Se llama la mecánica cuántica transaccional. En 1986, John Cramer propuso un elegante mundo cuántico formado por ondas estacionarias proyectadas simultáneamente hacia el futuro y hacia el pasado. De este modo, introduciendo además de la causalidad el concepto de retrocausalidad, soluciona un montón de problemas conceptuales y paradojas planteados por visiones más convencionales de la mecánica cuántica. Uno de ellos, nada desdeñable, es el del entrelazamiento cuántico, que no vamos a abordar aquí porque se sale del objeto de nuestra disquisición. La gracia de esta mecánica cuántica transaccional es que se parece sospechosamente a una familiar teoría clásica, con sus partículas y ondas propagándose por el espacio, minimizando, que no eliminando, los elementos misteriosos o esotéricos, como el papel del observador y su consciencia. El observador simplemente es un sistema más. Hasta el motivo de por qué se produce el colapso de la función de onda deja de ser una pregunta pertinente según esta acepción de la mecánica cuántica, ya que este colapso deja de producirse en un punto concreto del tiempo para repartirse a lo largo del eje temporal. De nuevo, tenemos una especie de universo reloj, aunque no determinista, al que solo hay que darle cuerda, y en el que nosotros observadores solo somos un engranaje más. Entonces, ¿podemos llegar a alguna conclusión? Recapitulemos. Hasta ahora hemos intentado resolver el problema de la conciencia extrapolando a partir de los hallazgos y misterios de la mecánica cuántica. El problema está en que ni siquiera tenemos una interpretación única o universalmente aceptada de la cuántica. Solamente en la Wikipedia tenemos 14 interpretaciones distintas, algunas irreconciliables. Eso sin contar las 9 interpretaciones que la Wikipedia considera minoritarias o magufas. ¿Podemos por un momento aceptar que la mecánica cuántica no está acabada? ¿Que quizás es demasiado pronto como para intentar elaborar una metafísica robusta a partir de ella? Personalmente creo, y esto es opinión, que la mecánica cuántica actualmente se halla en el estado equivalente al de la astronomía en los tiempos de Ptolomeo. De aquella las trayectorias de los planetas no se describían mediante elegantes elipses, sino mediante enrevesados epiciclos. Aunque actualmente la mecánica cuántica hace uso de las matemáticas más avanzadas, sistemas relativamente sencillos no se pueden resolver de modo analítico con papel y lápiz, sino de modo computacional, es decir, la fuerza bruta de los ordenadores aplicada al análisis numérico. Del mismo modo que los epiciclos no tenían absoluto sentido físico, es posible que las herramientas matemáticas que se utilizan ahora mismo para describir mecánico-cuánticamente los sistemas tampoco lo tengan, y de ahí la diversidad de interpretaciones. Creo que necesitamos un Kepler que previamente simplifique la descripción de los sistemas cuánticos y un Newton que desarrolle una nueva matemática que lidie con los objetos de la cuántica de forma sencilla, elegante y natural. Del mismo modo que la ley de gravitación acabó poniendo orden en nuestra concepción del sistema solar. Solo entonces podremos abordar esta pesquisa desde una base sólida. Es posible que en el futuro acabemos deduciendo la mecánica cuántica a partir de una teoría general de la consciencia. Para concluir, en el estado actual de conocimiento, los intentos de elaborar una teoría de la consciencia a partir de las posibles interpretaciones de la mecánica cuántica son extremadamente problemáticos, debido al escaso consenso con respecto a estas últimas. A lo más que podemos llegar es a reconocer el papel del sujeto dentro de la física moderna en general, y no solo en la mecánica cuántica. Ergo, no tenemos ni idea del asunto. Por tanto, desconfiemos de cualquier aseveración rotunda que relacione mecánica cuántica y consciencia, relegándola a la categoría de pseudociencia, por el momento. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 343 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, a quienes felicitamos por haber cumplido hace pocos días 5 años de emisiones. También estamos en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por La Cuna Coil, Enjoy the Silence. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. All right, this next one is a cover song, and it's called Enjoy the Silence. World, painful to me, appears right to be. Hashtag Salam.